Por eso es que genera tanta, tanta bronca, tanta indignación el que un sujeto como Chicolás esté al borde de que lo manden a su casa. Se cumplen 10 años de la desaparición de Jorge y 40 años de lo que se conoció como la noche de los lápices. Y Chicolás es responsable de los dos hechos. Y que este tipo pueda mirar desde su cama por televisión las marchas es absolutamente indignante. Un tipo que llegó a decir en un juicio que él volvería a hacer cada una de las cosas que había hecho. Es un ejecutor con convencimiento. Así que seguro tiene mucha información que jamás va a dar, porque su forma de seguir haciendo daño es no dándola.